Atención, atención. Advertencia. El siguiente podcast contiene demasiadas cosas incongruentes e ilógicas. Bueno, vamos. ¿Qué podemos decir si en cada uno de los podcasts hay cuestiones ilógicas, incongruentes e incoherentes? Pero bueno, el mejor consejo para esta ocasión es... escuche con atención la voz del narrador en el momento que se sostiene en pláticas con algún animal, el cual, por alguna extraña razón, aquí va a haber un animal el cual no puede hablar. Una vez atendida esta advertencia, siéntese, agarre sus papitas y disfrute del podcast. Gracias. Cacahuatito, en el show del máster. Ay, no mames, qué día tan más culero. Hay que ir a cerrar esas pinches ventanas. ¿Dónde está la pinche ardilla, huevona? Ardí. Ardí. Ardí. Ardi. ¡Cabrón! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó, pendejo? No mames, te estoy hablando, güey. Ya quítate el iPod. Nada más por eso te lo compré, ¿verdad? Un Chardi, no mames. Órale, güey, apúrate porque, no sé, hay que cerrar las ventanas, güey, y meter la ropa. Porque, no sé, güey, pero como que... parece que va a llover. El cielo se está nublando. ¡Ay, mamá, me estoy mojando! Ay, qué mamón eres, güey, no mames. Bueno, vamos a ver las de Pedro Infante. No, ya, güey, aparte, vamos. Y aparte hay que ir por el pinche Willy, cabrón. Ah, que, sí, que va a llover. Y hoy no le di sus 3 varos para el metro, güey. Ni para el micro, entonces vamos, apúrate. Hay que ponerle a la secundaria, ¿verdad, Master? Así es, mi querida cosita peluda y chistosa, chiquitín bombín. Órale, güey, ponte tu poncho y vámonos a... Para la escuela, por el Willy. ¿Qué? ¿A este pinche Willy de la comercial le llamas poncho? ¡Ya! Bueno, güey, entonces no te pongas nada, cabrón. Nada más, entonces calienta por favor los frijoles, güey. No se vayan a quemar, Ardi, si no vamos a comer. Déjame ir por el pinche Willy, entonces. Ahorita regreso, güey. Ahí nos vemos. ¿Y ya no estés escuchando el iPod, eh? ¿Pero me compras algo, Master? ¿Qué quiero? 45 minutos más tarde, y afuera de la Escuela Secundaria Técnica Benito Juárez. Oiga, señor narrador. ¿Eh? Sí, dije que quería el máster, ¿verdad? De hecho sí lo dijiste, pero únicamente para efectos de que te comprara algo. Pinche interesado. Bueno, 45 minutos más tarde, afuera de la Escuela Secundaria Técnica Benito Juárez. ¿Pero qué le pasa a su voz? ¿Por qué no habla igual? Ah, que la ching... contigo, cab... yo estoy narrando, no tú. Así es que cállate el puto cico, cab... okay. Ahora sí, 45 minutos más tarde y afuera de la escuela secundaria técnica Benito Juárez. No mames, pinche Willy. ¿A qué hora sale el pendejo este? No mames, nos va a agarrar la lluvia. Ay, no mames, yo no traje paraguas. Uy, todo por no verme joto con un paragüitas. Ya ni pedo. ¡A huevo, padrino! Qué bueno que ya salió el pinche Willy. Vámonos. Vámonos a la chingada. Quién sabe qué sea haber estudiado la secundaria. Pero qué hueva se ve, la neta. ¿Qué onda, Master? ¿No vino la ardilla? ¿Dónde está el ardí? Epa, cabrón. A ver, espérate. ¿Qué traes ahí, güey? ¿Qué traes ahí? Mi mochila. Con mis útiles. No, sí, güey, pero la otra madre que está ahí. ¿Qué estás agarrando, güey? A ver, no, déjame. No es nada. No mames, güey, yo no nací ayer. A ver, cabrón. Quítale esa pinche bolsa de plástico, güey. ¿Qué es eso? No mames, güey, ¿qué te pasó? ¿Por qué traes un putazote en la cara, güey? ¿Qué te pasó en el ojo? Nada, Master. Chale, nada. ¿Quién te puso tus madrazos, güey? No, es que, me caí. Estaba jugando y me caí. Ok, güey, ya. A ver, güey, quítale esa pinche bolsa de plástico, eso que está ahí. Ok. Ahí estás. Ya estás, Master. Ya estás peinado para atrás. Ahui. Ahí estás. Ándale, pendejo, que ya se nos va a hacer bien tarde. Bueno, ya, hombre, ahí está. No mames, güey. ¿Por qué te haces un pinche chango, güey? ¿De dónde te lo robaste, güey? ¿De laboratorio, verdad? Seguramente te lo robaste del laboratorio, pinche Willy. No mames. No mames, cabrón, ¿qué voy a hacer contigo? No mames, güey, seguramente nos van a arrestar, cabrón, por estar ahí contrabandeando animales, güey. Ay, ya. No, Master, él se llama Cacahuatito. Lo que pasa es de que la Miss de ciencias naturales lo llevó y pues hay que es como es la mascota aquí de la Benito Juárez, tenemos que tenerlo así como que un par de días y pues digo, pues como hoy es viernes, pues nos toca viernes, sábado y domingo, Master. Entonces pues lo vamos a tener que cuidar de aquí al lunes. ¿Cómo ves? Chingón, ¿no? Pues así que digamos que qué chingón. Ay, está bien bonito, güey. Tiene una sudaderita. Ay, qué bonito, güey. Ya vámonos, güey, porque va a empezar a llover, güey. Fuerte cacahuatito. Una hora y cuarto más tarde y de regreso en la casa del Master, que por cierto no ha pagado la renta y le sigue debiendo dinero allá a él. Óyeme, pendejo, no me andes ventilando, güey. Perdón, Master. Como decía, ya de regreso en la casa del Master. Chale, qué buen pedo que el francés no te ha pedido el bocho, Master. Nos hubiéramos mojado acá bien cabrón. Sí, güey, no mames. Oye, el pinche cacahuate ese no me vaya a dejar aquí sus cacahuates, cabrón. Si no, tú te vas a poner a limpiar, güey. No hay pedo, Master. Cualquier cosa yo me hago responsable por cacahuatito. No hay pedo, ¿eh? Cero pedos, Master. No es cierto, Willy. Todo bien. Pinche cacahuatito, está bien bonito, güey. No. Está bien lindo. Bueno, ya, güey. Tapa bien al cacahuatito, güey. Pásale tu hule. Y vamos a meternos, pero en chinga ya. ¿Qué onda, Ardi? Ya llegamos, Ardi. La vida es una tatatatola. La vida es una tatatatola. La vida es un color. Hola, Willy. ¿Qué onda, Ardi? Ya llegamos. Sí, ya bien. Yo no creo que sean un espejismo ni un holograma, güey. ¿Dónde está el Master? ¿Qué me trajo? Le dije que me trajera. Ay, ¿qué onda, pinche Ardi? ¿Sí le moviste los frijoles, güey? Sí, sí le moví, hasta me puse a aspirar ahorita. Ah, qué bueno. Mira esto, Ardi. ¡Maestro, no mames! ¡Me trajiste un changuito! ¡Que quiero mucho! ¡Ay, un changuito, un mico, un simio! ¡Y solo para mí! ¡Chale! Burbujas, A ver, güey, espérate. Ya te me privaste, cabrón. Relájate, tranquilízate. Para empezar, no te traje un changuito. No, güey. No, pero es un changuito mío con simio y es para mí. Yo te lo pedí. Antes de que te salieras te dije, tráeme por favor un changuito mío con un simio. Ay, no mames, aparte de chiquito. Pinche mentiroso que eres, cabrón. Ahí está, güey, no seas pinche mentiroso. Ya lo dijo el narrador, güey. Es bien puto. Pero bueno, entonces, ¿qué está haciendo aquí un changuito mico un simio? Ja, no, Ardi. Lo que pasa es de que él se llama Cacahuatito. Y es que lo llevó la Miss de Ciencias Naturales ahí en la escuela. Entonces, pues, nos lo estamos rolando. Porque es la mascota de la Benito Juárez. Entonces, hoy nos toca cuidarlo este fin de semana. Ajá, yo lo voy a cuidar. Pendejo, vas a andar cuidando, güey. Tú no puedes ni cuidarte tú solito, cabrón. Pero sí, Ardi, ¿cómo ves? Así es que está de invitado ahorita el queridísimo Ivo. Ay, está bien bonito, no mames. Pinche frijolito. Ah, no, ¿qué? ¿Chicharroncito? ¿Ya se me olvidó? No, Master, yo sí me acuerdo. Se llama Cacahuatito. Tío, vamos a ser grandes amigos, Cacahuatito. Ven, vamos a mi cuarto a jugar. No, Ardi, espérate. Déjame primero, lo llevo para que vean en dónde va a dormir. Ahorita lo saco, ¿eh? Y ahorita salimos para cenar, va, puto. Pero apúrate, güey, que queremos ahorita jugar con Cacahuatito. ¿El Ardi? Sí, quiero jugar con Cacahuatito. Quiero que sea mi gran amigo. Vamos a bailar y vamos a cantar muchas canciones de Michael Jackson como Bobo. No mames, güey. Ya cálmate, cabrón. Ya no vas a comer tanto azúcar, ¿eh? Chale. Oye, bueno, Cacahuatito, sé que tú y yo no empezamos bien nuestra amistad y todo, ¿no? Pero pues vamos a tratar de llevarnos lo mejor posible, ¿no? En tu estancia, que vas a estar aquí bajo el techo del Master, ¿no? Vamos a tratar de llevar las cosas en paz, ¿no, Cacahuatito? Ja, cha. O sea, digo, tú vistes que yo no le dije al máster lo que me pasó en la cara. Digo, no dije que tú me lo hiciste, cacahuatito. ¿Sale? Entonces, digo, neta, ya no me pegues, por favor, neta, ya no me pegues. Lo que Cacahuatito quiso decir es: mira, pendejo. Tú a mí no me vas a venir a decir lo que tengo que hacer. Te cuadras, cabrón, y le vas bajando de huevos, porque yo aquí soy la ley. Y ay de ti, cabrón, ay de ti, si le dices algo al máster o a la ardilla de mí. Porque si lo haces, te juro que te mato, cabrón. Ah, y en todo caso, si dices algo, nadie te va a creer. No. Ahí muere, cacahuatito. Pero neta, no. No quiero que me pase nada. Ni a mí, ni al máster, ni a la ardilla. Por favor. Si abres el hocico, te juro que mato a todos. Quiero un plátano. Este podcast continuará.